¿cómo están todos ustedes? Pues yo me encuentro aquí en esta tardecita que está templada, agradable, sin lluvia, gracias a Dios. Y sigo aún en la plaza esta nueva que les digo, que está muy cerca de mi casa y me tiene muy emocionada porque tiene pista de patinaje. Ya quiero arreglarme de la rodilla, a curarme del todo para poder venir a patinar. Pero mientras eso sucede, nosotros vamos a seguir leyendo un poquito de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y hoy vamos a pasar al episodio número 9. Aunque para mí han pasado solo unos minutos, para ustedes ya pasó un día entero y es hora de que escuchemos por fin sobre la Biblioteca de Alejandría. Allá vamos. El rey ha muerto, apuntó en su tablilla astrológica un escriba babilonio. Por una casualidad, el documento ha llegado casi intacto hasta nosotros. Era el día 10 de junio del año 323 a.C., y no hacía falta leer los renglones de las estrellas para adivinar que empezaban tiempos peligrosos. Alejandro dejaba dos herederos frágiles, un hermanastro al que todos consideraban medio idiota y un hijo todavía no nacido en el vientre de Roxana, una de sus tres esposas. El escriba babilonio, instruido en historia y en los mecanismos de la monarquía, quizá reflexionara en aquella tarde cargada de augurios sobre el caos de las sucesiones que desencadenan guerras confusas y crueles. Eso es lo que mucha gente temía entonces, y eso es exactamente lo que sucedió. La cosecha de sangre empezó pronto. Roxana asesinó a las otras dos viudas de Alejandro para asegurarse de que su hijo no tendría competidores. Los generales macedonios, más poderosos, se declararon la guerra unos a otros. A lo largo de los años, en una metódica carnicería, irían matando a todos los miembros de la familia real, al hermanastro idiota, a la madre de Alejandro, a su mujer Roxana y a su hijo, que no llegó a cumplir 12 años. Mientras, el imperio se desintegraba. Seleuco, uno de los oficiales de Alejandro, vendió los territorios conquistados en la India a un caudillo nativo por el increíble precio de 500 elefantes de guerra, que empleó en seguir luchando contra sus rivales macedonios. Ejércitos de mercenarios se ofrecieron durante décadas al mejor postor. Después de años de combates, ferocidad, venganzas y muchas vidas cegadas, quedaron tres señores de la guerra: Seleuco en Asia, Antígono en Macedonia y Ptolomeo en Egipto. De todos ellos, Ptolomeo fue el único que no tuvo una muerte violenta. Ptolomeo se instaló en Egipto, donde pasaría el resto de su vida. Durante décadas peleó a sangre y fuego contra sus antiguos compañeros para mantenerse en el trono. Y en los momentos de respiro que le dejaban las guerras civiles entre macedonios, intentaba conocer el inmenso país que estaba gobernando. Todo allí era asombroso. Las pirámides, los ibis, las tormentas de arena, las olas de dunas, el galope de los camellos, los extraños dioses con cabeza de animal, los eunucos, las pelucas y las cabezas afeitadas, las riadas humanas en los días de fiestas, los gatos sagrados, que era delito matar, los jeroglíficos, el ceremonial de palacio, los templos de escala sobrehumana, el enorme poder de los sacerdotes, el negro y fangoso Nilo arrastrándose por su delta rumbo al mar, los cocodrilos, las llanuras donde las abundantes cosechas se nutren de los huesos de los muertos, la cerveza, los hipopótamos, el desierto donde nada permanece salvo el tiempo destructor, el embalsamiento, las momias, la vida ritualizada, el amor al pasado, el culto a la muerte. Ptolomeo tuvo que sentirse desorientado, confuso, aislado. No entendía la lengua egipcia, era torpe en las ceremonias y sospechaba que los cortesanos se reían de él. No obstante, había aprendido de Alejandro a comportarse con atrevimiento. Si no consigues entender los símbolos, invéntate otros. Si Egipto te desafía con su antigüedad fabulosa, traslada la capital a Alejandría, la única ciudad sin pasado, y conviértela en el centro más importante de todo el Mediterráneo. Si tus súbditos desconfían de las novedades, haz que toda la audacia del pensamiento y la ciencia confluyan en su territorio. Ptolomeo destinó grandes riquezas a levantar el museo y la biblioteca de Alejandría. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal se está poniendo? Aquí está interesante, ¿verdad? A mí este libro me encanta. Pero bueno, ya me despido, los dejo por el día de hoy. Espero que tengan una linda mañana, una muy buena tarde y una noche llena de milagros inesperados. Los quiero mucho. Hasta mañana.